Quiero ser el dueño de tu amor sin condición. Quiero ser la vida más que tu corazón. Por vos quiero ser la brisa que juega en tu pelo, capullo de tu esperanza, de tus ojos donde brillo. Y así contigo viví, no hay nada igual hoy para ti como vivir contigo y despertar sonriendo los dos sabiendo que estás contigo. Sonriendo los dos, sabiendo que estás conmigo.